XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Diagonal TV. de comer y vivir. De comer y vivir. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.